Vamos a bailar como se baila. Vamos a bailar como se baila. Vamos a bailar como se baila. Vamos a bailar como se baila. Como una espiga que mueve el viento y la hace bailar. Como una hoja que al viento va. Bailaremos así con la música. Que se baila en México, cuates. Ojita, piojita mía, me muero de amor, de amor por vos. Ojita, piojita mía, me muero de amor por vos. Ojita, piojita mía, me muero. Vamos a bailar como se baila. Vamos a bailar como se baila. Vamos a bailar como se baila. Vamos a bailar como se baila. Como una espiga que mueve el viento y la hace bailar. Como una hoja que al viento va. Bailaremos así con la música. Con la música que se baila en Israel. Vamos a bailar como se baila. Vamos a bailar como se baila. Vamos a bailar como se baila. Vamos a bailar como se baila. Como una espiga que mueve el viento y la hace bailar. Como una hoja que al viento va. Bailaremos así con la música. Con la música que se baila en Chile. Mi vida, ¿quién me come? ¿Quién me compra los tomates? Mi vida, la verdura bien barata. Mi vida, ¿quién me come? ¿Quién me compra? Vendo papas y choclo, mi vida, ajo y cebolla, ajíes y rabanito, mi vida, y la zanahoria, ajíes y rabanito, mi vida, y la zanahoria. Vamos a bailar como se baila. Vamos a bailar como se baila. Vamos a bailar como se baila. Vamos a bailar como se baila. Como una espiga que mueve el viento y la hace bailar. Como una hoja que al viento va. Bailaremos así con la música. Con la música, la, la, la, la, la, la, la. Con la música que se baila en Colombia.